Sección 4 del Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 3, capítulo 3. En el que nuestro perico cuenta cómo concluyó el cura su sermón. La mala mano que tuvo en una peste y el endiablado modo con que salió del pueblo, tratándose en dicho capítulo, por vía de intermedio, algunas materias curiosas. «No se crea, señores», continuó el cura, «que yo trato de poner a los médicos en mal. La medicina es un arte celestial de que Dios proveyó al hombre. Sus dignos profesores son acreedores a nuestras honras y alabanzas. Pero cuando estos no son tales como deben ser, los vituperios cargan sobre su ineptitud y su interés, no sobre la utilidad y necesidad de la medicina y sus sabios profesores. El médico docto, aplicado y caritativo es recomendable, pero el necio, el venal y el que se acogió a esta facultad para buscar la vida por no tener fuerzas para dedicarse al mecapal, es un hombre odioso y digno de reputarse por un asesino del género humano, con licencia, aunque involuntaria, del protomedicato. A médicos como estos desterraron de muchas provincias de Roma y otras partes, como si fueran pestes. Y en efecto, no hay en un pueblo peste peor que un mal médico. Mejor sería muchas veces dejar el enfermo en las sabias manos de la naturaleza que encomendarlo a las de un médico tonto e interesable. Pero yo no soy de esos, dije yo algo avergonzado, porque todos me miraron y se sonrieron. Ni yo lo digo por usted, respondió el cura, ni por Sancho, Pedro ni Martín. Mi crítica no determina persona, ni jamás acostumbro tirar a ventana señalada. Hablo en común y solo contra los malos médicos, empíricos y charlatanes que abusan de un arte tan precioso y necesario de que nos proveyó el autor de la naturaleza para el socorro de nuestras dolencias. Si usted o alguno otro que oiga hablar de esta manera se persuade a que se dice por él, será señal de que su conciencia lo acusa, y entonces, amigo, al que le venga el saco, que se lo ponga, enhorabuena. Bien es verdad que eso mismo que usted dice, de que no es de esos, lo dicen todos los chambones de todas las facultades, y no por eso dejan de serlo. Pues no, señor, le interrumpí, yo no soy de esos, yo sé mi obligación, y estoy examinado y aprobado nemine discrepante, con todos los votos, por el Real Protomedicato de México. No ignoro que las partes de la medicina son fisiología, patología, semiótica y terapéutica. Sé la estructura del cuerpo humano, cuáles se llaman fluidos, cuáles sólidos. Sé lo que son huesos y cartílagos, cuál es el cráneo y que se compone de 8 partes. Sé cuál es el hueso occipital, la dura mater y el frontis. Sé el número de las costillas, cuál es el esternón, los omóplatos, el coxis, las tibias. Sé qué cosas son los intestinos, las venas, los nervios, los músculos, las arterias, el tejido celular y el epidermis. Sé cuántos y cuáles son los humores del hombre, como la sangre, la bilis, la flema, el chilo y el gástrico. Sé lo que es la linfa y los espíritus animales, y cómo obran en el cuerpo sano y cómo en el enfermo. Conozco las enfermedades con sus propios y legítimos nombres griegos, como la citis, la anasarca, la hidrofobia, el saratán, la pleuresis, el mal venéreo, la clorosis, la caquexia, la podagra, el parafrenitis, el priapismo, el paroxismo, y otras mil enfermedades que el necio vulgo llama hidropesía, rabia, gálico, dolor de costado, gota y demás simplezas que acostumbra. Conozco la virtud de los remedios sin necesitar saber cómo lo hacen los boticarios y los químicos, los simples de que se componen ni el modo como obran en el cuerpo humano. Y así sé lo que son febrífugos, astringentes, antiespasmódicos, aromáticos, diuréticos, herrinos, narcóticos, pectorales, purgantes, diaforéticos, vulnerarios, antivenéreos, hemotoicos, estimulantes, vermífugos, laxantes, cáusticos y anticólicos. Sé... Ya está, señor doctor, decía el cura muy apurado. Ya está, por amor de Dios, que eso es mucho saber. Y yo maldito lo que entiendo de cuanto ha dicho. Me parece que he estado oyendo hablar a Hipócrates en su idioma. Pero lo cierto es que con tanto saber despachó en 4 días a la pobre vieja hidrópica tía Petronila, que algunos años hace vivía con su ay, ay, antes de que usted viniera. Y después que usted vino, le aligeró el peso a fuerza de purgantes muchos, muy acres y en excesivas dosis, lo que me pareció una herejía médica, pues la debilidad de un viejo es cabalmente un contraindicante de purgas y sangrías. Motivo fue este para que el otro pobre gotoso o reumático no quisiera que usted acabara de matarlo. Con tanto saber, amigo, usted me va despoblando la feligresía sin sentir, pues desde que está aquí, he advertido que las cuentas de mi parroquia han subido un 50%. Y aunque otro cura más interesable que yo daría a usted las gracias por la multitud de muertos que despacha, yo no, amigo, porque amo mucho a mis feligreses. Y conozco que a dura tiempo, usted me quita de cura, pues acabada que sea la gente del pueblo y sus visitas, yo seré cura de casas vacías y campos incultos. Con que ve usted cuánto sabe, pues aún resultándome interés, me pesa de su saber. Riéronse todos a carcajadas con la ironía del cura, y yo, incómodo de esto, le dije ardiéndome las orejas: «Señor cura, para hablar es menester pensar y tener instrucción de lo que se habla. Los casos que usted me ha recordado por burla son comunes. A cada paso acaece que el más ruin enfermo se le muere al mejor médico». «¿Pues qué piensa usted, que los médicos son dioses que han de llevar la vida a los enfermos?» Ovidio, en el libro primero del Ponto, dice que no siempre está en las manos del médico que el enfermo sane, y que muchas veces el mal vence a la medicina. «Non est in medico semper relevetur ut aeger, interdum docta plus valet arte malum». El mismo dice que hay enfermedades incurables, que no sanarán si el propio Esculapio les aplica la medicina, y harán resistencia a las aguas termales más específicas, tales como aquí las aguas del Peñón o Atotonilco. Y una de estas enfermedades es la epilepsia. Oigan ustedes sus palabras: «Aferat ipse licet sacras, epidaurios herbas, sanabit nulla vulnera cordis ope». En vista de esto, admírese usted, señor cura, de que se me mueran algunos enfermos, cuando a los mejores médicos se les mueren. No faltaba más sino que los hombres quisieran ser inmortales solo con llamar al médico. Que el viejo gotoso no quisiera continuar conmigo, nada prueba, sino que conoció que su enfermedad es incurable, pues como dijo Ovidio, loco citato, la gota no la cura la medicina. Tolere nodosam neseit medicina podagram. «Yo soy el loco», dijo el cura, «y el majadero y el mentecato en querer conferenciar con usted de estas cosas». «Usted dice muy bien, señor licenciado», dije yo, «si lo dice con sinceridad. En efecto, no hay mayor locura que disputar sobre lo que no se entiende. Quod medicorum es promitum medici tractant fabrilia fabri», decía Horacio en la epígrafe 1 del libro primero. «Señor cura, dispute cada uno de lo que sabe, hable de su profesión y no se meta en lo que no entiende, acordándose de que el teólogo hablará bien de teología, el canonista de cánones, el médico de medicina, los artesanos de lo tocante a su oficio, el piloto de los vientos, el labrador de los bueyes». Y así todos. Navita de ventis de bobus narret arator. Se acabó de incomodar el cura con esta impolítica reprensión, y parándose del asiento, alzándose el birrete y dando una palmada en la mesa, me dijo: «Poco a poco, señor doctor o señor charlatán, advierta usted con quién habla, en qué parte, cómo y delante de qué personas. ¿Ha pensado usted que soy algún topile o algún barbaján para que se altere conmigo de ese modo y quiera regañarme como a un muchacho? ¿O cree usted que porque lo he llevado con prudencia, me falta razón para tratarlo como quien es, esto es, como a un loco, vano, pedante y sin educación? Sí, señor, no pasa usted de ahí, ni pasará en el concepto de los juiciosos, por más latines y más despropósitos que diga». El subdelegado y todos, cuando vieron al cura enojado, trataron de serenarlo, y yo, no teniéndolas todas conmigo porque a las voces salieron los indios que ya habían acabado de comer, le dije muy fruncido: «Señor cura, usted dispense que cierre fue por inadvertencia y no por impolítica, pues debía saber que ustedes, los señores curas y sacerdotes, siempre tienen razón en lo que dicen y no se les puede disputar. Y así lo mejor es callar y no ponerse con Sansón a las patadas. Ne contendas cum potentioribus, dijo quien siempre ha hablado y hablará verdad. Vean ustedes, dijo el cura, si yo no estuviera satisfecho de que el señor doctor habla sin reflexión lo primero que se le viene a la boca, esta era mano de irritarse más, pues lo que da a entender es que los sacerdotes y curas a título de tales se quieren siempre salir con cuanto hay, lo que ciertamente es un agravio, no solo a mí, sino a todo el respetable clero. Pero repito, que estoy convencido de su modo de producir, y así es preciso disculparlo y desengañarlo de camino. Y volviéndose a mí, me dijo, «Amigo, no niego que hay algunos eclesiásticos que a título de tales quieren salirse con cuanto hay, como usted ha dicho, pero es menester considerar que estos no son todos, sino uno u otro imprudente que en esto o en cosas peores manifiestan su poco talento, y acaso vilipendian su carácter. Mas este caso, fuera de que no es extraño, pues en cualquiera corporación, por pequeña y lucida que sea, no falta un díscolo, no debe servir de regla para hablar atropelladamente de todo el cuerpo. Que hay algunos individuos en el mío, como los que usted dice, he confesado que es verdad. Y añado que si sostienen o pretenden sostener un error conociéndolo, solo porque son padres, hacen mal. Y si ultrajan a algún secular, no por un acto primo ni acalorado por alguna grosería que se use con ellos, sino solo engreídos en que el secular es cristiano y ha de respetar su carácter a lo último. Hacen muy mal, y son muy reprensibles, pues deben reflexionar que el carácter no los excusa de la observancia de las leyes que el orden social prescribe a todos. Usted y los señores que me oyen conocerán por esto que yo no me atengo a mi estado para faltar al respeto a ninguna persona, como bien lo saben los que me han tratado y me conocen. Si me he excedido en algo con usted, dispénseme, pues lo que dije fue provocado por su inadvertida reprensión, y reprensión que no cae sobre hierro alguno, porque yo cuando hablo alguna cosa, procuro que me quede retaguardia para probar lo que digo. Y si no, manos a la obra. Entre varias cosas dije a usted, me acuerdo, que hablaba cosas que no entendía lo que eran. Esto se llama pedantismo. Es mi gusto que me haga usted quedar mal delante de estos señores, haciéndonos favor de explicarnos qué parte de la medicina es la semeiótica. ¿Cuál es el humor gástrico o el pancreático? ¿Qué enfermedad es el priapismo? ¿Cuáles son las glándulas del mesenterio? ¿Qué especies hay de cefalalgias? ¿Y qué clase de remedios son los hemoíticos? Pero con la advertencia de que yo lo sé bien, y entre mis libros tengo autores que lo explican bellamente, y puedo enseñárselos a estos señores en un minuto. Y así usted no se exponga a decir una cosa por otra, fiado en que no lo entiendo, pues aunque no soy médico, he sido muy curioso, y me ha gustado leer de todo. En una palabra, he sido aprendiz de todo y oficial de nada. Con que así, vamos a ver. Si me responde usted continuo a lo que le pregunto, le doy esta onza de oro para polvos. Y si no, me contentaré con que usted confiese que no soy de los clérigos que sostienen una disputa por clérigo, sino porque sé de lo que hablo y lo que disputo. La sangre se me bajó a los talones con la proposición del cura, porque yo maldito lo que entendía de cuanto había dicho, pues solamente aprendí esos nombres bárbaros en casa de mi maestro. Fiado en que con saberlos de memoria y decirlos con garbo, tenía cuanto había menester para ser médico, o a lo menos para parecerlo, y así no tuve más escape que decirle, «Señor cura, usted me dispense, pero yo no trato de sujetarme a semejante examen. Ya el protomedicato me examinó y me aprobó como consta de mis certificaciones y documentos». «Está muy bien», dijo el cura. «Solo con que usted se niegue a una cosa tan fácil me doy por satisfecho. Pero yo también protesto no sujetarme a los médicos inhábiles o que ni siquiera me lo parezcan». «Sí, señor, yo seré mi médico como lo he sido hasta aquí. A lo menos tendré menos embarazo para perdonarme las erradas». Y en aquella parte de la medicina que trata de conservar la salud y los facultativos llaman higiene, me contentaré con observar las reglas que la escuela salernitana prescribió a un rey de la Gran Bretaña. A saber, poco vino, cena poca, ejercicio, ningún sueño meridiano, o lo que llamamos siesta, vientre libre, fuga de cuidados y pesadumbres, menos cóleras, a lo que yo añado algunos baños y medicinas las más simples, cuando son precisas. Y cáteme usted sano y gordo como me ve. Porque no hay remedio, amigo. Yo fuera el primero que me entregara a discreción de cualquier médico, si todos los médicos fueran lo que debían ser. Pero por desgracia, apenas se puede distinguir el buen médico del necio empírico y del curandero charlatán. Todas las ciencias abundan en charlatanes, pero más que ninguna, la medicina. Un lego no se atreverá a predicar en un púlpito, a resolver un caso de conciencia en un confesionario, a defender un pleito en una audiencia. Pero, ¿qué digo? ¿Quién se atreverá sin ser sastre a cortar una casaca? ¿Ni sin ser zapatero a trazar unos zapatos? Nadie, seguramente. Pero para ordenar un medicamento, ¿quién se detiene? Nadie tampoco. El teólogo, el canonista, el legista, el astrónomo, el sastre, el zapatero y todos somos médicos, la vez que nos toca. Sí, amigo, todos mandamos nuestros remedios, y Dios se la depare buena, sin saber lo que mandamos, solo porque lo hemos visto mandar, o porque nos hemos aliviado con ellos, sin advertir cuánto dista la naturaleza de unos a los otros, sin saber los contraindicantes, y sin conocer que el remedio que lo fue para Juan es veneno para Pedro. Supongamos, en algunos géneros de apoplejías es necesaria y provechosa la sangría, pero en otras no se puede aplicar sin riesgo. Verbigracia en una apoplética embarazada, pues es casi necesario el aborto. El que no es médico no percibe estos inconvenientes. Obra atolondrado y mata con buena intención. No en balde las leyes de Indias prohíben con tanto empeño el ejercicio del empirismo. Lea usted, si gusta, las 4 y 5 del libro 5, título 6 de la recopilación, que también hablan de lo mismo. Y aún médicos sabios, tales como Mr. Tissot, en su aviso al pueblo, declaman altamente contra los charlatanes. Yo deseara que aquí se observara el mismo método que en muchas provincias de Asia con los médicos, y es que estos han de visitar a los enfermos, han de hacer y costear las medicinas, y las han de aplicar. Si éste sana, le pagan al médico su trabajo según el ajuste, pero si se muere, se va el médico a buscar perros que espulgar. Esta bella providencia produce los buenos efectos que le son consiguientes, como es que los médicos se apliquen y estudien, y que sean a un tiempo médicos, cirujanos, químicos y botánicos y enfermeros. Y no me arrugue usted las cejas, me decía el cura sonriéndose. Algo ha habido en nuestra España que se parezca a esto. En el título de los físicos y los enfermos, entre las leyes del fuero juzgo, se lee una en el libro segundo que dice que el físico, esto es, el médico, capitule con los enfermos lo que le han de dar para la cura, y que si los cura le paguen, y si en vez de curarlos empeora con sangrías, se debe entender que con cualquier error, que él pague los daños que causó. Y si se muere el enfermo, siendo libre, quede el médico a discreción de los herederos del difunto. Y si éste era esclavo, le dé a su señor otro de igual valor que el muerto. Yo conozco que esta ley tiene algo de violenta. Porque, ¿quién puede probar en regla el error de un médico, sino otro médico? ¿Y qué médico no haría por su compañero? Fuera de que el hombre alguna vez ha de morir, y en este caso no era difícil que se le imputara al médico el efecto preciso de la naturaleza, y más si el enfermo era esclavo, pues su amo querría resarcirse de la pérdida a costa del pobre médico. Mas estas leyes no están en uso. Y sí me parece que lo está la práctica de los asiáticos, que me gusta demasiado. Ya el subdelegado y toda la comitiva estaban incómodos con tanta conversación del cura, y así procuraron cortarla poniendo un monte de 2,000 pesos, en el que, para no cansar a ustedes, se me arrancó lo que había chocado, quedándome a un pan pedir. A la noche estuvieron el baile y el refresco lucidos y espléndidos, según lo permitía el lugar. Yo permanecí allí más de fuerza que de gana después que se me aclaró, y a las 2 de la mañana me fui a casa, en la que regañé a mi cocinera y le di de pescozones a mi mozo, imitando en esto a muchos amos necios e imprudentes, que cuando tienen una cólera o una pesadumbre en la calle, la van a desquitar a sus casas con los pobres criados, y quizá con las mujeres y con las hijas. Así y así, y entre mal y bien, la continué pasando algunos meses más. y una ocasión que me mandaron a visitar a una vieja rica, mujer de un hacendero, que estaba enferma de fiebre, encontré allí al cura, a quien temía como al diablo. Pero yo, sin olvidar mi charlatanería, dije que aquello no era cosa de cuidado, y que no estaba en necesidad de disponerse. Mas el cura, que ya la había visto y que era más médico que yo, me dijo: «Vea usted, la enferma es vieja, padece la fiebre ya hace 5 días. Está muy gruesa y a veces soporosa, ya delira de cuando en cuando. Tiene manchas amoratadas, que ustedes llaman petequias. Parece que es una fiebre pútrida o maligna. No hemos de esperar a que case moscas o esté inágone, agonizando, para sacramentarla». A más de que, amigo, ¿cómo podrá el médico descuidarse en este punto tan principal, ni hacer confiar al enfermo en una esperanza fugaz y en una seguridad de que el mismo médico carece? Sépase usted que el Concilio de París del año de 1429 ordena a los médicos que exhorten a los enfermos que están de peligro a que se confiesen antes de darles los remedios corporales y negarles su asistencia si no se sujetan a su consejo. El de Tortosa del mismo año prohíbe a los médicos hacer 3 visitas seguidas a los enfermos que no se hayan confesado. El Concilio II de Letrán de 1215, en el canon 24, dice que cuando sean llamados los médicos para los enfermos, deben aquellos, ante todas cosas, advertirles se provean de médicos espirituales, para que, habiendo tomado las precauciones necesarias para la salud de su alma, les sean más provechosos los remedios en la curación de su cuerpo. «Esto, amigo», me decía el cura, «dice la Iglesia por sus santos concilios, con que vea usted que se puede perder en que se confiese y sacramente nuestra enferma, y más hallándose en el estado en que se halla». Azorado con tantas noticias del cura, le dije: «Señor, usted dice muy bien, que se haga todo lo que usted mande». En efecto, el sabio párroco aprovechó los preciosos instantes, la confesó y sacramentó, y luego yo entré con mi oficio y le mandé cáusticos, friegas, sinapismos, refrigerantes y matantes, porque a los 2 días ya estaba con Jesucristo. Sin embargo, esta muerte, como las demás, se atribuyó a que era mortal, que estaba de Dios, a la raya, a que le llegó su hora, y a otras mentecaterías semejantes, pues ni está de Dios que el médico sea atronado, ni es decreto absoluto, como dicen los teólogos, que el enfermo muera cuando su naturaleza puede resistir al mal con el auxilio de los remedios oportunos. Pero yo entonces ni sabía estas teologías, ni me tenía cuenta saberlas. Después he sabido que, si hubiera ministrado a la enferma muchas lavativas emolientes, y hubiera cuidado de su dieta y de su libre transpiración, acaso o probablemente no se hubiera muerto. Pero entonces no estudiaba nada, observaba menos la naturaleza, y solo tiraba a estirar el peso, el tostón o la peseta, según caía el penitente. Así pasé otros pocos meses más, que por todos serían 15 o 16 los que estuve en Tula, hasta que acaeció en aquel pueblo, por mal de mis pecados, una peste del diablo, que jamás supe comprender, porque les acometía a los enfermos una fiebre repentina, acompañada de basca y delirio, y en 4 o 5 días tronaban. Yo leía el Tissot, a Madama Fouquet, Gregorio López, al Buchan, el Vanegas y cuantos compendistas tenía a la mano, pero nada me valía, los enfermos morían a millares. Por fin, y para colmo de mis desgracias, según el sistema del doctor Purgante, di en hacer evacuar a los enfermos el humor pecante, y para esto me valí de los purgantes más feroces, y viendo que con ellos solo morían los pobres extenuados, quise matarlos con cólicos que llaman misereres, o de una vez envenenados. Para esto les daba más que regulares dosis de tártaro emético, hasta en cantidad de 12 granos, con lo que expiraban los enfermos con terribles ansias. Por mis pecados me tocó hacer esta suerte con la señora gobernadora de los indios. Le di el tártaro, expiró, y a otro día que iba yo a ver cómo se sentía, hallé la casa inundada de indios, indias e inditos, que todos lloraban a la par. Fui entrando tan tonto como sinvergüenza. Es de advertir que por obra de Dios iba en mi mula, pues no en la mía, sino en la del doctor Purgante, pero ello es que apenas me vieron los dolientes, cuando comenzando por un murmullo de voces, se levantó contra de mí tan furioso torbellino de gritos, llamándome ladrón y matador, que ya no me la podía acabar. Y más cuando el pueblo todo, que allí estaba junto, rompiendo los diques de la moderación y dejándose de lágrimas y vituperios, comenzó a levantar piedras y a disparármelas infinitamente y con gran tino y vocerío, diciéndome en su lengua: «Maldito seas, médico del diablo, que llevas trazas de acabar con todo el pueblo». Yo entonces apreté los talones a la macha y corrí lo mejor que pude, armado de peluca y de golilla, que nunca me faltaban por hacerme respetable en todas ocasiones. Los malvados indios no se olvidaron de mi casa, a la que no le valió el sagrado de estar junto a la del cura, pues después de que aporrearan a la cocinera y a mi mozo, tratándolos de solapadores de mis asesinatos, la maltrataron toda, haciendo pedazos mis pocos muebles y tirando mis libros y mi bote por el balcón. El alboroto del pueblo fue tan grande y temible que el subdelegado se fue a refugiar a las casas curales, desde donde veía la frasca con el cura en el balcón, y el párroco le decía: «No tenga usted miedo, todo el encono es contra el médico. Si estas honras se hicieran con más frecuencia a todos los charlatanes, no habría tantos matasanos en el mundo». Este fue el fin glorioso que tuvieron mis aventuras de médico. Corrí como una liebre, y con tanta carrera y el mal pasaje que tuvo la mula, en el pueblo de Tlanepantla se me cayó muerta a los 2 días. Era fuerza que lo mal habido tuviera un fin siniestro. Finalmente, yo vendí allí la silla y la gualdrapa en lo primero que me dieron. Tiré la peluca y la golilla en una zanja para no parecer tan ridículo. Y a pie y andando con mi capa al hombro y un palo en la mano, llegué a México, donde me pasó lo que leeréis en el capítulo 4 de esta verdadera e interesante historia. Fin de sección 4.